Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces que me ofenda a mi hermano le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo que solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Por esta razón, es semejante el reino de los cielos a un cierto rey que quiso arreglar sus cuentas con sus súbditos. Cuando comenzó a hacer las cuentas, le llevaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como éste no tenía con qué pagar, mandó el señor que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tuviera para pagarse. Pero aquel súbdito se le postró de rodillas, suplicándole: Tenme paciencia, que te pagaré todo. Compadecido el señor de aquel súbdito, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero al salir éste, topó con otro súbdito compañero suyo, quien le debía 100 denarios. Entonces lo agarró del cuello y apretándolo, casi lo ahorcaba, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero se le hincó y le suplicaba: Tenme paciencia y te pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo que le había sucedido, les dio mucho dolor y fueron a informar a su señor de todo lo sucedido. Entonces lo mandó llamar el señor y le dijo: Mal súbdito, te perdoné toda esa deuda, porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltasen hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará mi Padre Celestial con vosotros si cada cual no le perdona de corazón a su hermano.